salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Mercedes Sosa, con su canción Con Todos, nos dice que estamos nuevamente aquí en La Gauchada. Y para nosotros, por supuesto que es un gusto estar compartiendo con ustedes una tarde aquí en Estepona. Aquí en compañía de Juan Carlos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y nuestro compañero Raúl Domínguez Fernández, que es el abogado de extranjería de aquí del Departamento de Extranjería del Ayuntamiento de Estepona, por Argentina. Le mandamos un saludo enorme a que nos está, seguro que nos está escuchando. Para todos aquellos que quieren escuchar La Gauchada a través de internet, lo pueden hacer: www.rtvestepona.es. Para enviar correos con sugerencias, información o alguna cuestión que deseen que se haga, que hagamos conocer, es lagauchada-estepona@hotmail.com. En los controles técnicos, nuestro amigo Javi Gómez. Como siempre, nos estás escuchando por la 107.2, la querida Radio y Televisión Estepona. Y este fin de semana pasado tuvimos la suerte de estar allí por Fuengirola, en otra edición de lo que es la Fiesta Internacional de los Pueblos, un evento dentro de la Costa del Sol. Debe ser el evento más importante en cuanto a multiculturalidad. Es una fiesta que está representada, en este momento había más o menos unas 30 casetas de distintos países. Se calcula más o menos el movimiento de personas en esos 4 días de 1 millón de personas. Realmente en este momento ya pasa a ser un evento turístico para Fuengirola, para Torremolino, toda la zona esa donde se realiza el evento, ya que viene gente de todos lados de España, porque es una fiesta que ya tiene una fecha. Ya el ayuntamiento trabaja codo a codo con las asociaciones de distintas colectividades, y lo bueno es para tomar el ejemplo, ¿no? Que nosotros aquí, por supuesto, tenemos la fiesta del residente extranjero, y esto demuestra que se pueden hacer algunos cambios. Fundamentalmente cambiando la mentalidad, ¿no? Es decir, algunos detalles que a las claras la gente por ahí tiene algunos temores, como ser el horario, un hecho que allí lo tienen muy muy en cuenta. Ellos empiezan a las 2 de la tarde y terminan a las 4 de la mañana. Sin muertos, sin heridos, sin disturbios. Eso sería bueno que lo tomaran nota quienes tienen que decidir sobre este tipo de eventos en otros lugares de la Costa del Sol, para que vean que la gente es civilizada. Por supuesto. Por supuesto. Y no solamente eso, sino que no hay un solo espectáculo, es decir, sino que cada caseta tiene su propio espectáculo. Es decir, que la gente se va moviendo de un lado a otro, las calles llenas de gente caminando. Y cuando hablamos de casetas, hablamos de lugares importantes, ¿no? Con unos escenarios realmente muy vistosos. La caseta de Argentina tiene 700 personas sentadas, comiendo o participando de los bailes o viendo el espectáculo. Y como así, tantas otras. Entonces, un poco, creo que esto demuestra, ¿cierto?, que esos miedos que se tienen de que el alcohol, ¿cierto?, o demasiada gente puede entorpecer una fiesta, entiendo que no, ¿cierto?, porque la gente en realidad va con otra intención, tiene otra connotación. Quizás la palabra clave sea organización. Fundamental, fundamental. Yo creo que es importante que Estepona considere, ¿cierto?, este tema como un evento turístico también, ¿cierto? Es decir, que lo que ha mostrado fue en Girola una actitud de trabajar juntos y trabajar a más, ¿no? Es decir, cada año uno va dándose cuenta lo que mejora esa actividad, ¿cierto? No solamente es rentable para todas las casetas, sino que es rentable para los hoteles, para los restaurantes, ¿cierto? Porque hay mucho movimiento de gente en esa zona. Además de las casetas, la parte anterior a las casetas, ahí en el predio ferial, se hace una mini feria con impresionante cantidad de juegos para niños. Y sí, muchas atracciones mecánicas, mucha diversión, la verdad que estuvo muy, muy lindo. La verdad que lo felicitamos a todos los participantes de allí, de Fuengirola, mucha gente que conocemos y que trabajan denodadamente para hacer que esto sea lo que es, ¿no? Es decir, una verdadera fiesta. Como siempre, cuando está Juan Carlos, tenemos la posibilidad de tener una efeméride y charlar un poquito sobre algunas cosas que muchos desconocemos. Bueno, hoy viene por el lado de un tema que a mí recurrentemente me preocupa, que es el idioma. Me hizo una broma el otro día un amigo, me dice, hoy es mi día. Sí, dice, ¿por qué? Porque es el día de la malaria. Ahí está. Porque, bueno, malaria es una expresión que se usa en Argentina sobre a que la racha viene muy mal. Difícil, que viene la taba viene de culo o que vienen bastos, creo que se llama por aquí. Entonces, bueno, podríamos decir que, por ejemplo, el 5 de mayo sería el día de los quilomberos, porque un día como hoy, o sea, un día como el 5 de mayo de 1818, nace Karl Marx, el filósofo alemán que creó junto con Engels el comunismo moderno, que fue uno de los pensadores más influyentes de la historia contemporánea. Y en 1821... muere Napoleón Bonaparte, que hablando de quilombero, otro también tenía medalla de honor. Muy interesante también un personaje poco conocido para los argentinos, que es Carlos Saavedra Lamas, que muere en 1959. Saavedra Lamas fue un diplomático y jurista argentino y que fue el primer sudamericano, y obviamente el primer argentino, galardonado con el Premio Nobel de la Paz en el año 1936. Este hombre, que era descendiente, o sea, tenía ascendientes gallegos, era bisnieto de Cornelio Saavedra, personaje muy conocido para todos los argentinos, porque fue el presidente de la primera junta, claro, de gobierno. Fue diputado, ministro y además, bueno, tuvo trabajos muy interesantes a nivel internacional, presidiendo la Conferencia Internacional del Trabajo, celebrada en Ginebra, la Conferencia Panamericana, la Asamblea de la Sociedad de las Naciones, rector de la Universidad de Buenos Aires, presidió la Academia de Derecho. Como diríamos allá, un capo. Sí, yo... hay cosas que por ahí en la historia argentina uno desconoce, ¿cierto? Es decir, este nombre, Carlos Saavedra Lama, muy poco conocido dentro de la historia argentina. Es decir, que no es uno de los comunes de la historia argentina, ¿cierto? Es decir, vaya a saber por qué motivo, porque normalmente, como siempre, los que escriben la historia siempre tienen alguna parcialidad en la camiseta, ¿no? Seguramente. Seguramente. Y entonces yo me entero de quién era Saavedra Lama, porque cuando vamos a vivir a Santo Tomé, allí pegadito a Santa Fe, vamos a vivir a una casa que estaba en la calle Saavedra Lama. Y entonces me llamó la atención quién podía ser, y entonces supe de la vida de este buen hombre. Y acá va otra expresión que tiene explicación. Digamos que Saavedra Lamas no era una figurita conocida. Claro. Lo de figurita es porque se acostumbraba, cuando nosotros éramos chicos, a ir completando en el cuaderno unas figuritas con las fotos o los cuadros o dibujos de los próceres. Y Saavedra Lamas no era de los más conocidos, como podía serlo Belgrano, San Martín o el mismo Cornelio Saavedra. Así que una figura que reivindicamos por ser, entre otras cosas, el primer premio Nobel sudamericano en el año 1936, Carlos Saavedra Lamas. Y el premio Nobel se le da por la labor fundamentalmente de un pacto antibélico que fue firmado por 21 naciones, que fue el instrumento jurídico internacional que permitía de alguna manera regularizar, ¿cierto?, las guerras. Hoy, de alguna manera, Saavedra Lama estaría doblemente muerto. Sí, sí. Bueno, él tuvo mucho que ver en la paz, en cómo se llegó a finalizar la Guerra del Chaco entre Paraguay. Bueno, entraron un montón de países en aquella triste guerra. Y bueno, Saavedra Lama tuvo un papel preponderante para lograr la paz. Sí, en el pacto de paz estaba Brasil, Chile, Perú, Uruguay y no sé qué estaba haciendo allí Estados Unidos. Bueno, ellos siempre están ahí, ellos siempre. Estaban metidos allí. Son muy voluntariosos. En 1890, un día como hoy, los mormones renuncian a la poligamia. Me llamó la atención esta noticia. Los mormones renuncian a la poligamia. ¿Tendrá algo que ver con la baja en la cantidad de adeptos? Ahí empezaron a perder cantidad de adeptos. Empezaron a venirse abajo. Sí, sí. En 1915, un día como hoy, nace Orson Welles. Usted me dirá, ¿qué tiene que ver Orson Welles con nosotros? Bueno, primero que era un tipo bárbaro, era un excepcional cineasta, gran actor, y aparte nuestra más sana envidia porque estuvo casado con Rita Hayworth, que no era poco. No era poco, ¿no? Fue un tipo fanático de España, tal es así, y esto no mucha gente lo sabe, los restos de Orson Welles descansan en Ronda, en una finca de Antonio Ordóñez, ya que él era muy fana del toreo de Ordóñez, de Dominguín, y bueno, su esposa y su hija acordaron que estaban bien allí, ya que reconocen que España fue el lugar donde Welles se sintió más feliz en el transcurso de su vida. También en 1937, un día como hoy, fue la tragedia del Hindenburg. Realmente hay mucho material sobre este tema, pero vamos a resumirlo. Era un dirigible alemán que al tocar tierra en Estados Unidos se prendió fuego. Tenía 245 metros de largo y estaba cargado, o sea, tenía un gas inflamable, hizo chispas al tocar tierra y una desgracia que provocó la muerte de muchos de los pasajeros, ¿no? En realidad no fueron tantos porque una tercera parte, si uno ve las imágenes, parece mentira, ¿no?, que se hubiera salvado gente. Pero lo que me llamó la atención es que se llegó a hacer una línea regular de transporte con el Zeppelin y en algún momento hizo una pasada por Buenos Aires. Ajá. Sí, sí, estuvo en Buenos Aires y voló más de 300.000 kilómetros. Cruzó 17 veces el Océano Atlántico, 10 veces fue a Estados Unidos. ¿Y sabe dónde fue las otras 7 veces? A Brasil. Incluso, hay, no me puedo acordar exactamente qué aeroclub es, pero hay un aeroclub de la provincia de Buenos Aires que todavía utiliza un avión que se lo mandaron por correo en un Zeppelin desde Alemania. Llegó a Brasil y de Brasil lo mandaron a la provincia de Buenos Aires. Realmente una desgracia, y se terminó la era de los Zeppelines porque el amigo Adolf Hitler, que estaba muy preocupado para que no vaya a haber víctimas inocentes en estos accidentes aéreos, decidió terminar. En 1992 muere la actriz de origen alemán Marlene Dietrich. Dicen las mejores piernas que han andado por este planeta. Sí, porque no conocían la de Tita Merello. Claro, tienen un arco de visión muy, claro, muy parcial. Muy parcial esto. Esto se escribió únicamente. Exactamente. Sí. En 1883 nace Evaristo Carriego, un poeta del suburbio porteño. Quizás, como pasa con la mayoría de los poetas, sea más reconocible en su obra que en su biografía. Ya podía leerle un montón de datos que a nadie le interesa, pero si les leo un pedacito de una poesía, van a ver que en la última frase dice algo que la gente grande, por lo menos, la va a recordar. Se llama Tu secreto, y reitero, es de Evaristo Carriego y dice así: de todo te olvidas. Anoche dejaste aquí, sobre el piano que ya jamás tocas, un poco de tu alma de muchacha enferma. Un libro vedado de tiernas memorias, íntimas memorias. Yo lo abrí al descuido y supe, sonriendo, tu pena más honda, el dulce secreto que no diré a nadie. A nadie interesa saber que me nombras. Ven, llévate el libro, distraída, llena de luz y de ensueño, romántica loca. Dejar tus amores ahí sobre el piano. De todo te olvidas, cabeza de novia. Esa parte es un dicho muy claro. Allá, muy conocido que yo, siempre orgulloso de mi ignorancia, reconozco que no tenía idea quién era el autor, y me alegra saber que era de Evaristo Carriego. Evaristo Carriego era panza verde, porque es nacido en la ciudad de Paraná, en la provincia de Entre Ríos. Entre Ríos. Nunca supe si lo de panza verde era porque toman mucho mate o porque se arrastraban durante la guerra, y eso hacía que le quedara la panza con el verde. Claro, porque en realidad el uniforme que usaban los del ejército de Urquiza era con una pechera blanca. Y entonces dice que, claro, al arrastrarse para en las hierbas, ¿cierto?, les quedaba las marcas verdes de del pasto, entonces por eso le decían entrerriano panza verde. Pero no por... Toma el mate igual como está. No. Estamos tomando mate hoy acá en el estudio. Una cosa que esto es la primera vez que sucede aquí en la Gauchada. Sí, sí, no es habitual, pero bueno, ha sido una coproducción con la televisión que nos han invitado a que mostremos lo que es el mate, y bueno, al final terminamos bajando con el mate al estudio de radio y seguimos con el mate, como sí, no podía ser de otra manera. Para dos argentinos. Y la verdad que está buenísimo, ¿no? Porque compartamos charlando con ustedes y a su vez compartiendo un mate acá con Juan Carlos. También un día como hoy, Alemania capitula y oficialmente termina la Segunda Guerra Mundial. Podríamos hablar tanto de este tema, pero bueno, yo creo que no hace falta agregar nada más. También hay otro tema del que podríamos hablar mucho. En 1954, las tropas vietnamitas expulsan al invasor. ¿Usted se creerá que estoy hablando de Estados Unidos? No. No. Fue la batalla de Dien Bien Phu, que es cuando los vietnamitas derrotaron a los franceses, que ya hacía un montón de años que los venían machacando. Se fueron los franceses y vinieron los yanquis. Claro. Y empezó la historia de nuevo. No sé si escuchó alguna vez eso de que la historia se repite. Y nuestra anteúltima cita, en el 2001, regresa con 71 años... uno de los autores del robo del tren de Glasgow a Londres. Así, en el 2001, Ronald Bix, enfermo, volvió a su país. Vivía en Brasil, ¿no? Sí, 36 años después de cometer el crimen. Le demoró 36 años en gastarse hasta la última libra esterlina. Parece que él quería aprovechar, vio como acá está el 2x1, claro. Bueno, allá parece que hay un 100x0. Claro, cuando vos le robás al Estado inglés, te dan el 100x0, que es 100 años de perdón, porque el que roba... Bueno, pero eso es otra historia. Y dejo hay para lo último. Adrede dejo para el final, si bien no es la última cronológicamente hablando. Una efemérides que también nos va a dar para hablar mucho, pero fundamentalmente porque mucha gente nos pregunta sobre la persona y, si se quiere, el personaje, porque en 1919 nace María Eva Duarte, Evita. Y bueno, si logramos tener un poco de capacidad de síntesis con el amigo Carlos Stiesel, vamos a lograr explicarle a alguien que no tiene por qué saber quién fue y qué significó Eva Duarte en la historia y en el sentimiento argentino. Por favor. Bueno, María Eva Duarte, después de Perón, ¿cierto?, fue la esposa del general Perón, y fue de alguna manera, quizás para muchos, lo que llevó y la influencia, ¿cierto?, en el general Perón, de esa incursión dentro de la actividad social totalmente, ¿cierto? Es decir, fue representante de todo de un pensamiento y de una necesidad que estaba en Argentina, que era esa posibilidad de reivindicación de derechos, y de alguna manera Eva Duarte representa eso, ¿cierto? La participación de la mujer en la actividad política, es decir, que hasta allí prácticamente en Argentina no se conocía, ¿cierto? Eso fue una de las cosas que influyó el cambio que hubo en Argentina a partir de ella. Los otros días, viendo el circo este tan bonito que se montó con la boda del príncipe heredero, se hablaba de que, bueno, que es la incorporación de la plebe a la nobleza, y uno por ahí se ve tentado a hacer algo parecido, un paralelo con lo que significó Evita en la vida política argentina, y llegamos a la conclusión que no tiene un pito que ver, porque, sin desmerecer a la esposa del príncipe, ellos son criados en los mismos colegios, van a las mismas universidades, digamos, tienen el mismo estatus social. Que uno tenga esa tontera de la sangre azul y el otro no, en el fondo no cambia nada, pero ideológicamente los dos chicos son exactamente iguales, para bien o para mal, no vamos a analizar eso ahora. En cambio, cuando uno analiza la vida, no de Evita, de cualquiera que le tocó vivir en aquellos años, esa realidad, permítanme que les cuente un poquito de su niñez. El padre de Evita era un estanciero que tenía a la madre como amante semioficial. Es decir, que su esposa legítima sabía de la existencia de esa amante y de otras amantes con las que tenían hijos, y era en una total impunidad. Una cosa bastante común en esa época. En aquella época, exacto. Como decía un amigo del poder del estanciero, que no solamente te clavaba el cuchillo, sino que decía, y andá a morirte afuera que acá me ensucia la alfombra. Hay un hecho que dicen los biógrafos que marca mucho a Eva, que es que cuando muere el padre, obviamente el velatorio se hace en casa de la esposa oficial. Y la madre, con todos sus hijos, que eran hijos ilegítimos de él, quieren entrar al velatorio, la mujer las hace echar por la policía, y ella, que tenía una buena relación con su padre pese a esa circunstancia tan especial, no puede ni siquiera estar con él en los últimos momentos, lo que dicen puede haber provocado algo de bronca acumulada, de odio hacia una sociedad clasista, por supuesto oligárquica, que pudo despuntar después cuando las circunstancias azarosas de la vida, claro, la ponen al lado del que era un líder popular, como resultó ser el general Juan Domingo Perón, que empezó un trabajo en la Secretaría de Trabajo de la Nación y terminó siendo aclamado por las masas, especialmente por los beneficios que había dado a la clase trabajadora a través de los sindicatos. Entonces ella, cuando fue primera dama, no pudo olvidar nunca sus orígenes y los malos que habían sido aquellos que, ostentando otra clase social, hacían con la gente humilde, con la gente llana, ¿no? Sí, ese hecho que Juan Carlos refleja, ¿cierto?, muy bien, es algo que a nosotros nos toca de cerca, ¿cierto? Cuando existen comparaciones de algunos periodistas, como se ha hecho aquí en algún momento cuando se habló de Belén Esteban, comparándola con Evita. Es decir, en realidad causa mucho dolor a mucha gente, es decir, este tipo de comparaciones tan frívolas, ¿no? Claro, después Evita pasa a ser, para la inmensa mayoría del pueblo argentino, y en esto merece que hagamos un pequeño paréntesis para relatar cómo estaba el pueblo argentino en aquellos momentos donde beneficios sociales que hoy parecen naturales y que siempre existieron, no estaban. Digamos, la jornada de trabajo normal era 12 horas, enfermarte era sinónimo que te despidieran, el embarazo de la mujer no estaba contemplado, no existían las vacaciones, no existía la jubilación, por supuesto, ni hablar de hoteles sindicales, ni ese tipo de beneficios sociales. La salud estaba manejada por algunas entidades de damas de alta sociedad que se ocupaban de llevar la limosna, y así se lo hacían sentir, a las clases más necesitadas. Y desde el punto de vista económico-político, también hay cosas que hoy parecen normales. Y bueno, los ferrocarriles no eran del Estado, pero no es como ahora que los ferrocarriles pueden no ser del Estado, o las líneas aéreas o el petróleo, pero que hay entes reguladores que de alguna forma le hacen marcar el paso a las empresas. En Argentina, los ferrocarriles eran ingleses, pero no solamente no obedecían ninguna ley argentina, sino que hasta la contabilidad se hacía en inglés y se llevaba en libras, y el gobierno argentino no tenía, si ellos decían, bueno, vamos a pagar de impuestos 3 libras porque este año nos dio pérdida, no había forma de controlarlo. Las aguas, digamos, el servicio de agua potable, la luz, el correo, el transporte marítimo, el transporte fluvial, todo era extranjero, pero además con absoluta piedra libre para que hicieran lo que se les dé la gana. De alguna manera el peronismo viene a poner coto a eso, aunque con el tiempo la nacionalización de algunos servicios terminó significando que se convirtieran en bolsas de trabajo de los políticos de turno y se desvirtuara. Pero bueno, en un principio se procuró que, como decía la Constitución del año 1950, los recursos naturales del Estado sean propiedad imprescriptible e inalienable del Estado argentino. Sí, por eso, bueno, esa en Argentina todavía hoy, Evita, como se le dice a María Duarte de Perón, tiene una importancia enorme en la gente y un respeto que se ha logrado, lo ha logrado personalmente, ¿no? Claro, en aquella época que a una mujer con familia numerosa, la fundación que ella creó, que se llamaba la Fundación Eva Perón, le diera una máquina de coser, era solucionarle la vida. Está bien, si hoy la analizamos con nuestro criterio de hoy, eso sería clientelismo político, pero estamos hablando de algo que nunca se había hecho. Las colonias de vacaciones para los chicos, los servicios sociales, los hospitales, la casa cuna, eran cosas que jamás se habían visto en aquella sociedad, y de alguna manera el motor de todo eso. Más lejos, las viviendas de protección oficial, ¿cierto? Tipo de viviendas que se hacían, que se empezaron a hacer en esa época. Claro, y por ahí el que no lo ha vivido a flor de piel todo ese proceso puede pensar, bueno, y porque la Fundación Evita cuando vos eras chico te regaló una pelota, por eso vos sos peronista. No es por la pelota, es porque fue la primera vez que alguien con poder real se acordó de vos. Claro. Lo de la pelota era lo de menos, lo importante era que alguien se acordó de vos. Podía ser la pelota, podía ser la máquina de coser, o podía ser el hospital, ya te digo, el hospital de niños, o podía ser la escuela. Una de las leyes que se impuso en aquella época, que para nosotros sigue siendo lo más natural del mundo, y lo notamos, nos sentimos raro cuando vamos a otros países, es ver la salida de la escuela de los chicos. En Argentina, en la escuela primaria al menos, todos los chicos van con un guardapolvo, con un delantal blanco, porque era una manera, si bien no de solucionar, pero sí de tapar las diferencias que podían hacer con respecto a la ropa que cada uno llevaba. Entonces, es un espectáculo muy particular ver la salida de una escuela donde cientos de chicos, todos vestidos de blanco, entran o salen. Y eso, cuando uno va a otro país, obviamente no existe. Creo que en eso también el peronismo muestra una forma de ser, ¿no? Que era por ahí más tapar que solucionar de fondo. Pero había necesidades urgentes que había que arreglar ya. Y sabían, yo creo que en el fondo sabían, que esto no iba a durar siempre y que la tarea de concientización era para épocas posteriores, no para ese momento. Ese momento era un poco, mira, tengo dinero, repartámoslo, aunque cometamos alguna injusticia en el reparto, pero es que si no nos apuramos, de acá nos van a echar antes que terminemos de repartir. Y bueno, y en eso Evita fue un motor importante para lograr que la ayuda social, cuando decimos la ayuda social, no social de sociedad oligárquica y clasista, ¿no?, sino la ayuda social para la gente que tenía necesidades mínimas insatisfechas, llegara de la forma más rápida. Y como decía Carlos, eso provocó un sentimiento en mucha gente que no se puede olvidar. Y por eso Eva, que además políticamente yo creo que estaba mucho más a la izquierda que Perón, y fue de gran influencia sobre él, ¿no? Y sí. En un momento, cuando se empezó a hablar de las primeras amenazas de golpe de Estado, Eva había repartido armas entre los sindicatos para que la resistencia pudiera ser efectiva. Y Perón, que obedecía todavía a su espíritu militar, estuvo en contra y deshizo esa operación, que seguramente el día que vino el golpe de Estado se debe haber arrepentido. Pero bueno, eso ya es producto de otra parte de la historia. Ya no quiero caricias sin piel, ni besos de ayer, ni abrazos vencidos. Ya no quiero buscar un te quiero en un casillero de objetos perdidos. Ya no quiero temblar en enero, en pleno verano, morirme de frío. Ya no quiero alejarme algún tiempo, despertar y caer al vacío. Ya no quiero perder mi raíz, preguntar por qué a mí no tendré merecido, o enredarme en un sueño sin fin donde deba morir para echarte al olvido. Ya no quiero pensar en vivir y seguir deshojando en el río. preguntar por qué a mí no tendré merecido, o enredarme de un sueño sin fin donde deba morir para echarte al olvido. Y ya no quiero pensar en vivir y seguir deshojando flores en el río. Estábamos escuchando una canción de Abel Pintos, Flores en el Río. Hace la semana pasada hubo una reunión de los presidentes de Francia e Italia, Sarkozy y Berlusconi, que de alguna manera están queriendo influenciar en la Unión Europea para endurecer los controles de inmigrantes. En realidad lo que están pidiendo conjuntamente es una reforma del Tratado de Schengen sobre la libre circulación de personas en la Unión Europea, con el fin de facilitar a sus Estados miembros los controles fronterizos para frenar el flujo migratorio tras las revueltas norteafricanas. Esta situación que se está viviendo en el norte de África de alguna manera está causando estragos en el tema de la cantidad de inmigrantes que están empezando a venirse tanto para Italia como para distintos lugares, ¿cierto?, de la Unión Europea. Un hecho que esto parecería que está alarmando a presidentes que, claro, que en su momento han tenido muchísima cantidad de protectorados y cosas así allí, le han hecho creer a la gente que eran franceses. Y ahora se da cuenta que no eran tan franceses, ¿cierto? Hay problemas de comunicación, porque ellos en realidad lo que quieren que venga es el petróleo, no los inmigrantes. Pero bueno, se ve que se confunde y no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Pero, claro, y entonces es el gran tema, ¿cierto?, de hoy, ¿no? Es decir, este planteo, ¿cierto?, que tanto Berlusconi como Sarkozy están buscando, ¿cierto?, endurecer este tema, y por eso han mandado una carta al presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, para pedir una mayor colaboración a los otros estados europeos con los países sureños de la Unión Europea. Pidiendo, ¿cierto?, la posibilidad de ampliar, por supuesto, la cuestión económica, es decir, para permitir mayores cantidades de controles, hecho que de alguna manera, bueno, como siempre, ¿no?, es decir, al inmigrante le llama la atención este tema. Hoy hablábamos con Juan Carlos, siempre se busca algo como para regularizar un poco este tema en el sentido de las crisis, una forma de echar culpas y tratar de tirar agua para su molino, ¿no? Entonces, y hablábamos con Juan Carlos sobre lo que es la nueva, este informe que saca la Caixa, ¿fue, no? La Fundación de la Caixa. La Fundación de la Caixa, sobre lo que significa el aporte de los inmigrantes a la seguridad social, es decir, a todo lo que es el ingreso que tiene la seguridad social, y por el otro lado también lo que en realidad la seguridad social aporta a los inmigrantes por el uso que hacen de los servicios, ¿no? Sí, como siempre ocurre cuando, especialmente cuando vienen elecciones, la gente empieza a buscar a un enemigo que los agrupe y los haga más fuerte, aunque estén cometiendo una injusticia. En esto no vamos a hacer nombres porque no vale la pena, pero hay algunos partidos que se especializan en buscar en los inmigrantes la causa de todos sus males. Y resulta que la Caixa con su fundación ha hecho un estudio donde dice que el colectivo de inmigrantes en general aporta el 6% de lo que ingresa y utilizan servicios por el 1%. Esto solamente tiene una explicación, que es esa, ¿no? De que cuando llegan elecciones no se mira nada con tal de sumar un voto. Nosotros lo que pretendemos de aquí, y jamás vamos a decirle a quién debería usted votar, usted es grande y sabe qué hacerlo, lo que sí nos permitimos con todo respeto recordarle que hay que votar. Si usted es extranjero y tiene la posibilidad de votar, vote, porque después, como decía aquel viejo dicho, no se queje si no vota. Porque después, cuando estas cosas no tienen remedio, no vale que lloremos sobre la leche derramada. Así que, muchachos, pónganse las pilas y todo el mundo en las elecciones españolas y en las elecciones, la que vienen pronto, que son las argentinas, vote. Lo que a usted le parezca mejor, pero vote. Y vote con memoria, ¿eh? No se olvide. No se olvide de votar y no se olvide de lo que dicen y hacen algunos de los chicos pícaros que están buscando siempre una excusa para justificar lo injustificable. Es importante a sumar a lo que estaba diciendo Juan Carlos un hecho que hoy es desde público conocimiento, ¿cierto? Muchos políticos ofrecen soluciones milagrosas. Desde la gauchada le decimos no existen. No existen ningún tipo de medida milagrosa. No crea en ese tipo de cosas, ¿cierto? Crea en la realidad que estamos viviendo, ¿cierto? Crea en la gente que fundamentalmente es honesta, fundamentalmente. Es decir, y que más allá de propuestas, ¿cierto? Hay que saber cuáles son las intenciones. Hay intenciones demostradas y otras que es muy fácil plantear medidas prácticamente mágicas para solucionar los problemas de una crisis como la que se está viviendo. Estepona va, quizá uno es pesimista desde el pensamiento y no es una situación muy fácil la que tiene por delante, pero sí es fundamental el esfuerzo de todos. Las soluciones milagrosas no existen. No crea que en ese tipo de planteos. Y sobre todo aquella gente que oculta mucha información, que no dicen las cosas como son y cómo van a ser para solucionar y llevar adelante los proyectos y los planteos que dice que van a hacer. Participe. Yo, si mañana las circunstancias hacen que usted esté en una tribuna y yo en otra, es muy probable que nos pongamos de acuerdo por lo menos en el 90% de las cosas que creemos mejor para Estepona. Pero si uno de los dos está en la tribuna y el otro se quedó en su casa, no nos vamos a poner de acuerdo. We'll be right back. Estamos escuchando La Marcha de San Lorenzo, una canción patria muy argentina, muy nuestra, ya que esto prácticamente hace a nuestros oídos tantos recuerdos de toda nuestra infancia, de nuestra juventud, ¿cierto? Porque siempre es una de las marchas patria que en todos los eventos de fiestas de las escuelas, los desfiles dentro de la de los pueblos, de las ciudades, cuando todas las escuelas, cuántas veces hemos desfilado y hemos escuchado y cantado la Marcha de San Lorenzo. Juan Carlos ha hecho un raconto de pequeños detalles de la Marcha de San Lorenzo que están buenísimos que lo sepan. Nosotros queremos aprovechar la Marcha de San Lorenzo para explicar algunas palabras. Seguimos con nuestro diccionario y nos va a servir para que le expliquemos qué quiere decir turro. Ya vamos a llegar. Primero que nada les cuento que, contrariamente a la que la mayoría de los argentinos podemos creer, que la Marcha de San Lorenzo se hizo como homenaje a San Martín, a los granaderos y al combate de San Lorenzo, le digo que no. Es más, ni siquiera la compuso un argentino. Por supuesto. La compuso Alberto Silva, nacido en San Carlos, República Oriental del Uruguay. Luego, después de muchos años, Benieli hizo la letra. Pero vamos a hablar primero de Silva. Silva la hace y la denomina San Lorenzo porque era en homenaje a Pablo Riccieri, que fue el ministro de guerra de aquellos tiempos, que le pide que, como había nacido en San Lorenzo, donde fue la famosa batalla de San Lorenzo, el debut de fuego, el bautismo de fuego de los granaderos, le ponga combate de San Lorenzo. Entonces, por eso la marcha, que después sí tiene una letra que tiene que ver con el combate de San Lorenzo. Pero es muy, muy original y muy interesante la historia de esta marcha que la incorpora el ejército argentino a través de este uruguayo Silva, que pasa a ser músico de la escuela de policía en Rosario. Esta música es ofrecida en un intercambio cultural con el ejército alemán. Ellos a su vez nos dan marchas militares que se han incorporado al repertorio normal de las bandas militares, y tan importante pasa a ser dentro del repertorio alemán que cuando Alemania en la Segunda Guerra toma la ciudad de París, lo hace bajo los acordes de la Marcha de San Lorenzo. Eisenhower, cuando se da vuelta la tortilla y son los aliados los que recuperan París como manera de venganza, por llamarle de alguna manera, hace que los aliados también entren en París al son de la Marcha de San Lorenzo. Y aquí hay un detalle: que entran los amigos españoles, que creo que muchos no lo saben. Hay muchas fotos de la llegada de las tropas aliadas a París, especialmente en unos blindados. ¿Se acuerdan esos blindados viejos que tenían gomas adelante y orugas atrás? Si usted un día mira con atención esos blindados, va a ver que en los paragolpes tiene nombre de ciudades españolas, porque la mayoría eran españoles que se habían enrolado con los maquis y habían peleado por la libertad de Francia. Y este año, por primera vez, París le hace un homenaje a los soldados españoles, porque por primera vez reconocen oficialmente que los que entraron en París no fueron los franceses, sino que fueron los españoles, siendo parte, por supuesto, del ejército francés. La Marcha de San Lorenzo también se utilizó cuando se coronó Jorge V, que el gobierno inglés le pidió permiso al gobierno argentino para usarla, y como los ingleses son tan pegados a las tradiciones, también cuando Isabel II fue coronada, la música que se escuchó fue la Marcha de San Lorenzo. Es muy probable que cuando sea el próximo, la próxima coronación en Inglaterra, se vuelva a escuchar. Pero en realidad se escucha todas las semanas, porque cuando se hace el cambio de guardia en el Buckingham Palace, se hace al son de la marcha de San Lorenzo, que incluso ha tenido incursión en el cine. También ha sido parte de la música de Rescatando al Soldado Ryan, nuestra famosa y querida marcha de San Lorenzo. Don Cayetano Alberto Silva, este uruguayo que se hizo argentino, bueno, en un momento parece que dejó de escribir porque tuvo 8 hijos, se ve que se dedicó a otras cosas, en 1920 dejó de existir. Y acá le voy a explicar la primera acepción de la palabra turro. Éramos tan turros los argentinos que lo enterramos en una tumba sin nombre porque era negro y no se pudo enterrar en el panteón policial. Con el tiempo eso se solucionó, se arregló y desde 1997 está en el cementerio de su ciudad, en Venado Tuerto, donde está su casa, que se ha convertido en un museo histórico. No sé si entendió lo que quiere decir turro. Si no, yo también le puedo dar una explicación un poco más moderna. ¿Leyó la cantidad de miles de millones de euros que Telefónica va a tener de superávit de este año? Y en el mismo informe se avisa del aumento a los directivos, y en el mismo informe se dice que van a hacer un ERE para echar a 1.300 personas. Bueno, eso es un turro modelo 2011. Bien haya la piedra lisa, que en ella me resbalé, baila la zamba y cómo no. Dame la mano, mi vida, que yo me levantaré, baila la zamba y cómo no. Mi vida, que yo me levantaré, baila la zamba y cómo no. Allá va la bala por el callejón, allá va la bala por un callejón, matando las viejas. Matando las viejas con un barejón, a la zamba resbalosa, a la resbalosa zamba, baila la zamba y cómo no, baila la zamba y cómo no. Estábamos escuchando a un gran amigo, al Diego Arolfo, haciendo una zamba rebalosa, es decir, que es una zamba muy típica de La Pampa y del sur. Es una danza que se bailó en la época del innombrable, de tu amigo Roca. Así que fue en esa zona de Pampa, Río Negro, esa zona es la zona que se bailó. Acá él me estaba reclamando, Juan Carlos, que él quiere que traigamos algo de tango, porque dice que la mayor cantidad de la población de Argentina vive en Buenos Aires y escucha tango. Las estadísticas, como decía el general, sirven para probar cualquier cosa, ¿o todo lo contrario? No, por supuesto que eso no es así. Lo que es totalmente cierto, y eso es un poco el conocimiento que se tiene de la música de Argentina en el resto del mundo, ¿cierto? Que se identifica mucho más a Argentina con la música de tango que la música realmente que es del pueblo argentino, que es del interior. Yo le digo que a mí me gusta el tango, pero tengo algunos pruritos. Por ejemplo, no soy partidario de los tangos demasiado viejos donde hablan de cosas que no entiendo. Como alguien me dijo una vez, y yo terminé dándole la razón, el tango te empieza a gustar cuando habla de cosas que ya te pasaron. Después me gustan los tangos alegres, y hay muchos tangos alegres. Hay milonga, bueno, taquito militar, hay... Y fundamentalmente me gustan los tangos cantados y con letras en lunfardo, porque el lunfardo es una manera de que podamos conocer un nuevo idioma, una nueva forma de expresarnos, y que nosotros encantados no tenemos problema en ir explicándoles de qué se trata. Así que bueno, ya iremos incorporando letras y temas de tango en la medida que nuestro disc jockey nos lo permita. Y hoy que la gauchada estuvo amenizada por mate, muy justo Javi está poniendo un chamamecito cantado en guaraní, y con esto nos estamos despidiendo de todos, otro viernes más, con el gusto de haber estado aquí y sabiendo que ustedes nos prestan sus orejas. Chao, hasta luego. En tu día mi canción.